Estos son los titulares del lunes 18 de marzo. El presidente ruso Vladimir Putin declara su victoria en las elecciones presidenciales. Rusia informa de ataques con drones a varias provincias del país. Corea del Norte lanzó 3 misiles balísticos, según el Ministerio de Defensa de Japón. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El líder de Rusia, Vladimir Putin, declaró su victoria en las elecciones presidenciales del país. Putin se dirigió a sus adeptos en la sede electoral después de que los resultados preliminares mostraran que su victoria estaba asegurada. Expresó su agradecimiento a todos los rusos que acudieron a las casillas electorales y afirmó que Rusia es una familia unida. También indicó que como resultado de las elecciones, Rusia está en condiciones de volverse aún más fuerte. El Comité Electoral Central comprobó que Putin había obtenido más del 87% de los votos después de que se contara aproximadamente el 98% de las papeletas. El presidente se enfrentó a 3 candidatos, pero no hubo competición real, ya que se prohibió la postulación de los rivales que critican la invasión rusa de Ucrania. Naciones occidentales y organizaciones de derechos humanos condenaron la votación, calificándola de injusta. La victoria de Putin, de 71 años, le concederá un quinto mandato hasta 2030. El presidente tiene previsto continuar con su estrategia política, incluyendo la invasión de Ucrania. Por otra parte, el Ministerio de Defensa de Rusia ha informado que Moscú y otras 7 provincias o regiones del país fueron atacadas por 36 drones. La dependencia hizo el anuncio el domingo, último día de la elección presidencial del país. Dijo que 5 de los drones apuntaban a Moscú. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, escribió en redes sociales que se derribaron drones en Domodedovo y otras zonas. Dijo que cayeron escombros, pero no hubo víctimas. Según los informes, se impusieron restricciones de vuelo en 3 aeropuertos después del avistamiento de drones, incluido el Aeropuerto Internacional de Domodedovo. El Ministerio de Defensa dijo que 17 drones volaron a la sureña región de Krasnodar, en la frontera con Ucrania. Las autoridades locales informaron que un ataque a una refinería de petróleo causó una víctima mortal. Otra persona murió en la provincia occidental de Belgorod. Los votantes acudieron a las urnas desde el viernes en unas elecciones que van a dar al presidente Vladimir Putin un quinto mandato. Rusia también realizó votaciones en los territorios ucranianos de Crimea, Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Jersón. En 2014, Moscú declaró unilateralmente la anexión de Crimea y en septiembre de 2022 de los otros 4 territorios. Un alto funcionario ruso en la provincia sureña de Zaporilla informó de una explosión cerca de un centro de votación en Berdiansk y la calificó de sabotaje cometido por terroristas ucranianos. También indicó que Ucrania utilizó drones para atacar un centro más en otro distrito de la misma provincia. Como consecuencia, hubo un incendio en el edificio. Agregó que no se reportaron víctimas. Se cree que Ucrania está llevando a cabo recientemente ataques transfronterizos contra Rusia, incluidas ofensivas con drones. Putin acusó a Ucrania de obstruir la votación y dejó entrever que podría haber represalias. Hoy lunes por la mañana, Corea del Norte lanzó 3 misiles balísticos, según dio a conocer el Ministerio de Defensa de Japón. Las autoridades de defensa niponas dijeron que los 2 primeros proyectiles habían despegado a aproximadamente a las 7:44 de la mañana y un tercero a alrededor de las 8:21 de la mañana. Una fuente en el Ministerio de Defensa japonés indicó que los misiles habían caído fuera de la zona económica exclusiva de Japón. Hasta el momento no ha habido informes de daños a embarcaciones o aeronaves. Las autoridades de defensa indicaron que continúan observando la situación para detectar cualquier novedad. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Medios de comunicación de Israel dicen que se prevé que una delegación del país mantenga conversaciones con Hamas. No obstante, el primer ministro Benjamin Netanyahu ha vuelto a declarar que está decidido a montar una ofensiva terrestre en la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. Según Haaretz y otros medios de comunicación, el Gabinete de Guerra y el Gabinete de Seguridad Política tenían la intención de reunirse el domingo por la noche para discutir el viaje de la delegación israelí. Esta, según las mismas fuentes, tiene previsto desplazarse a Qatar este lunes. Se cree que las negociaciones comenzarán ese mismo día. Sin embargo, aún no está claro si se logrará algún progreso, ya que Israel y Hamás siguen muy distanciados sobre las condiciones de un acuerdo. Israel quiere que el grupo palestino libere al resto de rehenes capturados durante el ataque sorpresa del 7 de octubre, mientras que Hamás exige un alto el fuego permanente y la retirada de las tropas israelíes de Gaza. En una reunión del gabinete el domingo, Netanyahu admitió que la presión internacional está aumentando sobre Israel, pero indicó que el país no puede sucumbir a la presión y no lo hará. Añadió que se lanzará una operación militar terrestre en Rafah y afirmó que esta es la única manera de eliminar a los militantes de Hamás. Actualmente, Rafah alberga a casi 1,5 millones de personas, incluidos desplazados de otras partes de la franja de Gaza. La comunidad internacional teme que un ataque terrestre pueda aumentar aún más el número de víctimas civiles y agravar la terrible situación humanitaria que hay en el territorio. El domingo terminó la cuarta ronda de descarga en el océano de agua tratada y diluida procedente de la central nuclear Fukushima 1. Este hecho lo dio a conocer la compañía de electricidad de Tokio, o TEPCO, propietaria de la central. El proceso de descarga de la cuarta y última ronda de este año fiscal empezó el 28 de febrero. El agua que se empleó para enfriar el combustible nuclear fundido en la central se ha estado mezclando con agua de lluvia y de mantos freáticos. El líquido acumulado se somete a tratamiento para retirar la mayor parte de las sustancias radiactivas, pero sigue conteniendo tritio. Antes de verterlo en el mar, Fukushima 1 lo diluye para reducir los niveles de tritio a aproximadamente la séptima parte del nivel máximo de referencia de la Organización Mundial de la Salud para el Agua Potable. El viernes, TEPCO suspendió la descarga del agua después de que ocurriera un terremoto de intensidad 5 débil en la escala japonesa de 0 a 7 frente a las costas de la prefectura de Fukushima. La interrupción se llevó a cabo conforme a un plan previamente elaborado. La central reanudó la descarga al cabo de unas 15 horas, después de comprobar que no había irregularidades en sus equipamientos. Durante este año fiscal se descargaron en total 31.145 toneladas de agua tratada en cuatro rondas, como estaba previsto. TEPCO planea verter unas 54.600 toneladas de agua tratada en siete rondas durante el próximo ejercicio fiscal, que empieza en abril. Antes de concluir nuestro boletín informativo, nuevamente nuestros titulares. El presidente ruso Vladimir Putin declara su victoria en las elecciones presidenciales. Por otra parte, Rusia informa de ataques con drones a varias provincias del país y Corea del Norte lanzó 3 misiles balísticos, según declaró el Ministerio de Defensa de Japón. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.